Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿qué pasa? Buenas, no son malas fresquitas, porque encima resulta que no me puedo poner aquí el calefactor, porque si no la luz brinca. Claro, yo me he unido a tu causa y tampoco me lo he puesto. Hemos tenido aquí dos experiencias no muy agradables. Paranormales. Así que vamos a pasar fresquito, tralará. Y aquí estamos para que, sufriendo ya nos moveremos las inclemencias del tiempo, para que a ustedes les llegue el programa enterito y sin interrupciones. Es lo que tiene ser pobre y no poder contratar una potencia mayor. Nosotros, después de varias semanas de mucho lío, por fin estamos solitos, así mano a mano, Casimoto. Sí, señor. Así hay que descansar un poquito también. De vez en cuando también se agradece. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos gritando que estamos vivos, tal y como reza el nuevo trabajo en solitario de una de las voces más personales en esto del hard rock, como es la de Robbie McCauley. Y es que el que fuera vocalista de Michael Schenker y de Grand Prix vuelve con su nueva obra en solitario y parece que coge carrerilla, pues después de dos largas décadas de su única obra firmada con su nombre, regresaba hace un par de años con su continuación y ahora, con fecha del próximo 17 de febrero, verá a la luz su tercer trabajo. Alive es su título, al igual que el tema que hemos elegido para dar inicio al programa. Un disco que verá la luz de la mano del sello italiano de Frontiers Records y magnífico, sin duda, Robbie McCauley. Robin, la voz inconfundible que ya nos la ha reconocido al vuelo nuestro amigo Marco Moriano, que lo tenemos ahí. ¡Hombre! Comiendo cocido, cabrón, me ha mandado una fotito del cocidito que se está pimplando a la par que está escuchando Senderos del Rock. Y tenemos más peña que nos está saludando, pero eso las vamos a saludar ahora, después de que Casimoto nos recuerda. Después de dar las nupcias. Exactamente. Casimoto, recuerda ese número de teléfono, please. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online. Que me apetece decir lo de la parrilla, con la parrilla más grande del programa que te va a encontrar. ¡Grandísima! Con el mayor contenido de rock y heavy metal, sí, que te va a encontrar en todo internet. Pequeño San, aquí estamos pasando fresco para que no se nos vaya la luz, que nos dice Marco que la paguemos. Hombre, que pagar pagamos, pero pagamos poca. Habría que pagar un poquito más para poder alimentar. Había que pagar más para que no se apague. Exactamente. Bueno, recordar también las redifusiones, Casimoto. Sí, señor. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos del archipiélago canario. Correcto, correcto. Y luego recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, saludamos, aparte de a Marco, tenemos aquí también a Samuel, la Giralda Metálica, escuchándonos desde las Canarias, siempre una horita antes siempre Samuel. Allí empezamos a la una. Correcto, el Comando No Barris, también lo tenemos desde el barrio de Horta y... Eso también está en la live. Ahí estamos, desde No Barris, escuchando el programa desde la plataforma de Asalto Mata. Piratilla, la piratilla también la tenemos saludando, que también nos está escuchando. Así que de momento es los que tenemos aquí que están interactuando con el programa y a los que saludamos desde luego, sin duda alguna. Y continuamos con más cosas. Aprovechamos el inicio con McCauley para meternos en una primera media hora de nombres propios y pasamos de la veteranía de Robin a la juventud insultante de un chaval que con apenas 25 años ya está firmando su segundo trabajo en solitario. Se ha codeado ya con lo mejorcito del mundillo musical nórdico y ahora tiene preparado para que el próximo 17 de febrero vea la luz The Monster Inside, un disco que nos dice que va precisamente de eso. Eso es lo que va a tener Marco Moriano después de comerse el cocido. El Monster Inside va a tener. Y conforme vaya sacando el aire, sí, los de alrededor se van a acordar de su monstruo, pero bien, Pues bueno, que el disco habla de eso, del monstruo que todos llevamos dentro. 11 temas que hablan de 11 personas diferentes y sus diferentes comportamientos absurdos. 11 temas de un hard rock melódico de una factura impecable, con el que vamos y vemos a un tipo con un futuro realmente grande. Si no, al tiempo, porque aquí fallamos poco, Sí. Fallamos poco. Ojito con este muchacho. Northern Lights, luces nórdicas, es el tema que os dejamos de un disco que la semana que viene pone en circulación Praise and Joy Music y que firma un jovencito sueco llamado Chris Rosander. To me. Anytime I want the love, and they'll be ready instantly. But there's the one that makes me wanna do it all the time. Yeah. Not everything I want to do is to be close to you. Madre mía del amor hermoso, cómo suena este chaval, es realmente alucinante, ¿eh? Ah. Chris Rosander, ojito, ojito con este chaval, porque tal como está tocando, cómo canta y con la edad que tiene, hay futuro, pero sí. Pero brillante, se brillante, nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya colaboró. Según nos escribe el sello, bueno, en una canción benéfica para Ucrania, compuesta por Filipa de Thunder Mother, mm-hmm. En el que, joder, ha colaborado un mogollón de gente, tío. Gente Snow is Out, Ex King Diamond y Dream Evil, Martin Maznik, que estuvo con Acep, la propia Lipsin estuvo por ahí, Chuck Moll de Dark Funeral, Pontus Sniff de Bonafide, Línea Bigstrom de At The Movies, Therion, Ross DeVos de Manowar, ex Manowar, vamos, Soren Andersen, que ha estado con Glenn Hughes, con Marco Mendoza, vamos, impresionante. Ida Is de Barrocks, que estuvimos viendo aquí en Zaragoza en el Utopía no hace mucho. Sí. Impresionante, este tío, Chris Rossander, vaya guitarrista, vaya vocalista, porque toca la guitarra y canta, es un portento, como dirían las mamás del pueblo, un potosí de niño, es un potosí. Este chico vale un valer, Vale un potosí. Pues bueno, pues ese es Chris Rossander, su nuevo disco de Monster Inside verá la luz la semana que viene de la mano de Praise and Joy Music. Encima será guapo el cabrón y todo. Y encima es guapete también. Pues nada, me parece que tendrás fotos por ahí. No sé si tienes fotos en el archivo que te he pasado. Pues nada, chicas, no vayáis a por él, que ya... que ya me lo pido yo. Ya me lo pido yo. Bajamos el tempo hasta el punto de erizar el alma, eso sí. Un alma oscura que canta y toca a este infierno viviente que es la tierra que nos ha tocado. Pero los kilómetros y experiencia de este tipo ha hecho que recabe lo mejor que ha encontrado en cada lugar que ha visitado. Por lo que nos dice que su octavo trabajo de estudio es como un puñado de tierra rica y fértil, compuesta con lo mejor que este planeta tiene que ofrecer. Un disco de auténtico blues rock al que le ha puesto como título su propio nombre. Un disco que también posee aromas al folk de su Irlanda natal, al igual que el blues del delta del Mississippi, genuinamente norteamericano. Un tipo que ha tocado con grandes del género como Johnny Winter o Rory Gallagher, que le ha producido alguno de sus discos nada menos que Chris Sangarais. Vamos, un currículo que necesitaríamos todo el programa para este fulano. Después de un par de décadas grabando para sellos como Virgin o SPV, se montó su propio sello con el que sacó el pasado 3 de febrero este octavo disco autotitulado y del que os dejamos con un tema maravilloso, blues puro y duro, Letter to My Son, carta a mi hijo, que no solo es eso, una carta a su hijo, sino una muestra del talento de este irlandés llamado Eamon McCormack. I put pen to paper to write some fatherly advice, a short letter to my son, a few tips I've learned about life. Then I realized you've got to live it yourself. You've got to learn from your own mistakes. And this is my advice. Treat everybody with respect. Always surround your heart with love. Give a lot more than you take. And your bright aura will shine from the heavens above. Oh yeah, from the heavens above. It's just a game of give and take. What you lose on the swings, you gain on the roundabout. There's a lot of joy and happiness. Oh, but there's also dark blue days you're gonna have to face. So stand tall and hold your head up high. Sometimes you're gonna have to laugh just when you're about to cry. And here's why, I'll tell you. Se te ha quedado el cuerpo, Gashimoto. Madre mía, cómo toca. Vaya, esa vaya inicio que llevamos. Esa es la definición correcta de saber hacer llorar una guitarra. Sí, señor. Así es. Eamon McCormack se llama este fulano. Que no se le pueden poner más consonantes a un nombre tampoco. Veterano ya el tío, su octavo trabajo estudio lleva su nombre y en él venía ante más, pues, bueno, como este Letter to My Son, esa carta a mi hijo. De hecho, le he querido poner porque de todo el disco probablemente sea el blues más blues rock más puro. Sí. ¿No? Bueno, luego tienen temas que llegan incluso cercanos al post metal, pero sin dejar esa esencia blues, mira, sumo un poco el volumen ahí. Es una maravilla el tipo. Discazo sin duda, Eamon McCormack se llama el tipo este. Y bueno, cerramos esta primera media hora de nombres propios con el trabajo de un tipo que nació en New Orleans y se crió en Santiago de Chile. Un tipo, según su sello, fusiona el blues rock con el sonido más pesado de bandas como Deep Purple o Black Sabbath. Hablamos del guitarra Vic LeCar, un tipo que estuvo en la banda de Joy Lynn Turner durante un tiempo y que ahora, después de un par de álbumes en solitario, arranca un proyecto al que ha denominado Gallus Rex. Un disco que el próximo 17 de febrero pondrá en el mercado en su sello llamado Righteous Path, Righteous Path Records, y será un EP de 5 temas con título homónimo. Del mismo hay temas que muestran perfectamente la definición expuesta, como es el caso de este que vais a escuchar, The Round Inside, tema que os dejamos para que podáis apreciar el sonido de este proyecto llamado Vic LeCar Gallus Rex. Yeah. Bueno, impresionante, Romain Le Car. Bueno, calla, Vic Le Car. No, ha venido nuestro amigo Lego y parienta. Las tenemos a los dos allí. La salita dice que solos estáis hoy. Sí, pues a ver, todos los días no son fiesta. Así que no todos los días vamos a estar aquí de verbena. De vez en cuando hay que relajar un poco para coger carrerilla de camino a futuras sesiones aquí amenizadas por personal, como la que tenemos la semana que viene. Cogito, la semana que viene tenemos liada buena, ¿eh? Y la siguiente. Y la otra, exacto. Bueno, Vic Le Car, Gallus Rex es el proyecto que acabas de escuchar. Debuta con este EP de título homónimo y en el cual venían temas como el que acabas de meterte por la orejita, Death on the Inside. Así que al comentario de hacer llorar la guitarra que decía Kasimoto con el fulano de antes, con Eamon McCormack, Moriano nos responde que llorar es lo que ha llorado él metiéndose entre pecho y espalda lo que se ha metido. El cabronazo se ha metido un cocido de vamos. Eso no es llorar, eso es rebosar, cabrón. Es diferente. Así que, cabronazo. Bueno, vamos a continuar. Nos hemos pulido la primera media hora de emisión, Kasimoto. Recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online más grande y completa que te puedes encontrar en la red. Exactamente, y luego las redifusiones, que no son pocas. Y las redifusiones, que eso no son pocas, pero tampoco es una, son dos. En Senderos del Rock, iba a decir. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana. Sin duda alguna. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y menos una horita estos horarios para el archipiélago canario. Nuestro amigo Samuel y compañía, que también nos escuchan desde allí, desde luego. Luego recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y sintamos la magia del directo, por ejemplo. ¡Oh, qué cervecito se va a quejar al mero! ¡Aquí que lo ha abierto para todos vosotros! Bueno, sí, señor. Esa ha sonado bien. A ver cómo suena esto. Oye, qué bien suena las cervezas. Pues como saben, en el directo es algo genuinamente maravilloso. Y bueno, vamos a continuar con más cositas, porque claro, aquí la gente lo que quiere es escuchar rock and roll y no nuestras latas de cerveza como se están abriendo. Ahora, que estáis tranquilitos y relajados después de una sesión de blues de este llorón, le vamos a dar una vuelta de tuerca y así perturbar la tranquilidad generada. Y lo vamos a hacer con el thrash metal de unos suecos que el pasado mes de enero veía cómo se reeditaba su segundo trabajo. Un disco que vio la luz originalmente hace casi un par de años y que ahora el sello Jawbreaker Records va a reeditar en formato de vinilo y cassette. Call of the Panzer Goat es el segundo álbum de una banda que lleva toda una década tocando heavy metal y cuyo sonido ha ido endureciendo hasta realizar un thrash metal melódico y personal. Este nuevo disco lleva el título de, como bien he dicho, Call of the Panzer Goat, que sería algo así como la llamada del carnero panzer, o bueno, una cosa muy destructiva y muy bélica y muy animal. Y del mismo, os vamos a dejar el tema que le da título, pero eso sí, sin la llamada en cuestión. Vamos con su título, que se reduce a Panzer Goat, el tema que os dejamos para conocer a estos suecos, llamados Storm Death. We'll be right back. Bueno, pues hoy tenemos el nuevo trabajo de Storm Death, esta banda procedente de Suecia y que nos trae, bueno, pues su segundo trabajo llamado Call of the Panzer Goat. Panzer Goat era el tema que habéis escuchado. Y bueno, otra banda nórdica, saludamos a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Hola Javi, ¿cómo estamos? Buenas tardes. No son malas, fresquitas, ¿eh? Estamos aquí. Hola, hola, Javi. Encima, como no nos hemos puesto aquí la calefacción esta para que no salte la luz, pues aquí estamos. Estamos, vamos, que se nos va a poner un cuti de terso, ¿eh? Con el fresquito ahí. Hace fresquito, hace. hace. Y bueno, por eso, en lo que íbamos. Otra banda nórdica que se desenvuelve entre el power metal y el thrash. Son unos daneses que debutaron con un EP de 5 temas hace unos 8 años y que han dejado pasar todo ese tiempo para hacernos llegar el que es su primer trabajo de larga duración. Un álbum que lanzará el sello From the Pouch el próximo 10 de marzo. Es un álbum conceptual que nos habla de las tendencias humanas hacia el dominio y la sumisión, abarcando desde las religiones antiguas hasta la sumisión actual a nuestra propia mortalidad. Le hace todas estas estos corrillos así, ¿cómo se llaman? Las sectas, las religiones imperantes, todo el borreguismo. Sí, Telecinco. El Telecinco, sí, exacto, Telecirco. Telecirco. Un trabajo de título homónimo del que el sello nos ha adelantado un par de temas y del que os dejaremos con este titulado Release, lanzamiento. Recuerda, son daneses y se llaman Accelerate. We'll be right back. Release es el tema que acabas de escuchar, incluido en Accelerate, el debut de título homónimo de esta banda danesa, que por supuesto, pues al ser el título homónimo, pues la banda se llama así, claro. Accelerate. Y bueno, vamos con otra banda de power thrash metal que me ha sorprendido muy gratamente. Proceden de la fresquita Noruega, que ya no hace falta irse a Noruega para estar fresquito, porque aquí, por ejemplo, aquí los estudios de Radio Maya, ahora que no hemos enchufado los aparatitos de calefacción para que no salte la luz, pues estamos muy fresquitos también, ¿eh? Pues bueno, pues eso, que de allí llega su segundo trabajo que han firmado de forma independiente. Vio la luz el pasado mes de noviembre y nos llega a través de la agencia polaca de Black Novasic. El propósito de la banda a la hora de componer me recuerda a la primera entrevista que leí de Metallica allá por el año 86, que decían algo así como que querían temas potentes que pudieran ser tarareados. Eso decía James Hetfield en esa entrevista presentando el Master of Puppets, me recuerdo que era. En aquella época, que presentaban su tercer disco, estos noruegos dicen que queremos encontrar el punto dulce entre sonar brutalmente pesado y al mismo tiempo construir nuestras canciones con estructuras melódicas y pegadizas. Creemos que una buena melodía es lo que impulsa cada canción, sin importar cuán pesada o brutal sea. Le da a la canción una identidad, por supuesto. Algo que nosotros aplaudimos porque es cierto y es así. Y creo que es de lo más acertado. En World Final Way, que es su trabajo, encontramos temas potentes, con grandes momentos melódicos, como el de Dahaka. Ojito, 8 minutazos de tema que os dejamos para conocer a estos nórdicos, llamados Pitch Black Mentality. ¿Los tienes o no los tienes? Es que esos no me los habías puesto en la lista. No jodas, pero que no los había puesto en la lista, pues iba detrás de... Pero... Ya lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí, no? Pues bueno, pues... ¿Ahora lo tienes ahí? Pues ya está, bueno, ya. Pues vamos a darle. Ey, 8 minutacos y pico de canción, pero que pasan como un suspiro, porque esto suena que truena. Dahaka se llama esta, que no es la Hakapaka, pero se llama Dahaka. Esto está incluido en World Final Wake, el nuevo trabajo de estos tipos llamados Pitch Black Mentality. We'll be right back. Dajaka Paca. No, la paca no, pero la Dajaka sí. Ese es el título del tema que acabas de escuchar, llamado, bueno, pues así, Dajaka. Y está incluido en World Final Week, el nuevo trabajo de estos tipos. Que no veas cómo suena, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? Cómo me ha gustado este disco, macho. Sí, señor. Noruegos ellos. Nos lo envía un trabajo que ha visto la luz de forma independiente y que nos lo han enviado desde una agencia polaca. ¿Vale? Pitch Black Mentality. Así se llama esta banda. Toma nota porque si las cosas, si el mundo de la música funciona como tiene que funcionar, es una banda que también dará que hablar, ¿eh? Sí, señor. En el futuro, sí, señor. Sí. Muy grandes. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Mi fiel escudero Gasimoto retoma años después su sección de bandas raídas de tierras del sol naciente. ¿Y qué nos trae Gasimoto? Bueno, a ver, retomar. Bueno, yo cuando sale algo interesante lo traigo. Hostia, digo, no, iba, esto lo quiero poner. Claro. Bueno, pues es una bandita que se formó en el 2013, que se lo han tomado con mucha calma, ya que en este disco del que vamos a hablar es del año 2020. Uh-huh. Hasta el año 2020 solamente tenían una demo y un single. Este fue el primer disco completo que hicieron. Uh-huh. Después de varias movidas por el rollo del COVID y de todas estas historias, pues la formación se quedó como a medias. Entonces ahora están retomando y se supone que este año van a sacar su segundo álbum completo. Y es una banda que se llama Hell Freezes Over. Ajá. Over, o como... Sí, o como sobre algo así como el sobre el infierno congelado. Eso o algo es así. Y bueno, pues es la verdad que yo lo he escuchado de pe a pa. Es un trallazo en toda la cara. O sea, wow. Es una cosa espectacular. Es un sonido acid, pero no es el típico sonido japonés, ni siquiera en la voz. O sea, suena europeo total, entre europeo y americano. Es una barbaridad. Y hemos dicho que son japoneses. Japoneses. Vale, vale. Y bueno, pues este álbum se llama Hellraiser. Oh. O sea que... A ver, bien. ¿Muy original el título? No. No es, pero... No es. O bueno, por lo menos no se llama uno. Pero es más heavy que un ataque muelas. El sí, que... no, no. Sí, y... sí. Y bueno, este disco salió bajo el sello de Carnal Beast, que es un... ¡Bajo Leridia! La primera vez que oigo hablar de este sello. Que es un sello que lleva bandas ya grandes de allí, como United y Metal Safari. Son bandas ya reconocidas de hace años ya. Y bueno, pues la canción que vamos a poner, ¿sí?, es homónimo con el álbum, es Hellraiser. Hellraiser, sí señor. Y bueno... Pues eso, pues a ver si os gusta. De todas maneras, el título os va a quedar ahora bien claro. El cantante os lo va a decir bien ahora, clarito. Pues venga, vamos a escucharlo. Yo la primera que lo escucho, no lo sé. Sorpresa para mí también. Hell Freezes Over. Sí, señor. Ahora, pues dale al play, casi muerto. We'll be right back. El cablecito, que digo que cómo suena el macho. Suenan bien. Aquí el Moriano que nos dice que suena así, que suena como a césped, pero enrabietado. Sí. Que se ha quedado sin cejas y le viene a la cabeza vendas como criptos. Hombre, como criptos a lo mejor más lo que vas a traer ahora, ¿no? Sí, puede ser. Que llevan esa voz cazallera y a lo lejos. No es voz cazallera. Es que no es voz cazallera, bueno, eso es lo que... Pues a ver, ¿qué es lo que me vas a traer? Porque me va a traer algo que no es de Tierra del Sol Naciente. No, es del Pero norte. Pero bueno, la Kashimoto quería traerlo y digo, pues sí, no, te lo comenté y tal, y dijiste, pues vale. Pues bueno, pues una banda noruega. El Almero siempre da paso a los coleguillas, claro. Más, joder, a mi fiel escudero Kashimoto. Incluso hoy al Legolas le vamos a ceder un ratito también, luego al final del programa. Claro. Luego por ahí, nervioso perdido, que quería retomar su tema de las versiones. A la vega, va. ¿Qué nos traes? Que después de estos, que por cierto, vamos a recordar, se llama lo que hemos escuchado Hell Freezy Sober. Hellraiser, tanto el tema como el álbum. El disco. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Y ahora cuéntame. Bueno, pues lo otro es una banda noruega formada en el año 2020. Y según leí, que ellos mismos habían puesto de... ¿Te gusta el rock de garaje de los años 50? ¿Te gusta el punk primigenio de los años 60? ¿Te gusta el no sé qué? No sé... Pues bueno, pues todo esto es un batiburrillo de todos esos géneros y tal. A ver, a fin de cuentas, yo por lo que he escuchado, a mí musicalmente me recuerda mucho a Motorhead. No tiene la voz cazallera, que eso es lo único que he encontrado diferente, pero ese sonido de rock and roll tocado a toda hostia, que se acerca casi podríamos decir al punk, que es como lo que lleva parecido a Motorhead, a mí me lo ha recordado. Lo único, la voz. ¿Vale? Entonces, es una banda del año 2020. El disco que vamos a poner es del año pasado. Tienen dos discos. Este se llama Death of Eternal Glory. Y están sacados bajo... Gloria Eterna. Eso es. Y están sacados bajo el sello de Speed Club Records. Y bueno, pues para muestra un tema como este titulado Grand Prix. Como no el programa que teníamos aquí de las vaquillas, sino el Grand Prix pues de las competiciones. La banda que tenía Macaulay. Eso Robert es. Macaulay se llamaba Grand Prix. Bueno, pues ese nombre. A la pudiera, pues tira, venga, dale. Un corte cortito, 2 minutos y medio. Pero venga. Da para despeinarse. Muy bien, pues venga, vamos a despeinarnos con estos tipos llamados De Gasolins. De Gasolins. A la pues dale. Y se fue el pendrive a la puta. Anda, ¿que se ha ido a Cascala? Sí. Bueno, espera, a ver si lo puedo... ¿Qué? Vale, ya está. Bueno, se ha desenchufado solo. Se ha desenchufado solo. Pues, no ha podido, no ha podido con la emoción. Ay, ay. Es que esto es emocionante, emocionante total. La gasolina a tope. Ay. Grand Prix. No, no, desde luego el tema de toda hostia, ¿eh? O sea, pa... No, no, si no te da... Sí. No te da tiempo más. The Gasoline se llama. Death or Eternal Glory. Off. Eternal la Glory. La muerte de la eterna gloria, de la gloria eterna. Bueno, así se titula el segundo trabajo, ¿no? De estos tipos son noruegos, hemos dicho... para que viaje Noruega, no todos quemar iglesias. No. Y cantar a cara perro. No. La gasolina a veces se usa para otras cosas. La gasolina se usa, pues bueno, para rollitos así guapos como este. Claro. Muy bien, bien, Casimoto, bien. Vale. Ni tan mal, ni tan mal. La banda de antes dice: Hell, me pregunta el Marco que cuál era. Hell Freezes Over. Van por ahí los tiros, me pone Hell Frozen Over, no. Parecido. Frozen, sí, parecido. En vez del Frozen es Freezes. Con dos S y acabado en S. Freezes. Algo así como... Sí, sería pues el infierno congelado sobre el infierno congelado o algo así. Bueno, lo que hemos escuchado era Gasoline, de Gasolines para descongelar el infierno congelado. El infierno de los japoneses que hemos puesto antes. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Si bien nos has traído tú un tema a toda hostia, el Armero ahora va a hacer el contrapunto y lo vamos a poner. Vamos a pausarlo, pero de todo. Tiramos de freno, es lo que a velocidad se refiere, pero le metemos unos kilos más de pesadez y oscuridad. Y lo hacemos para conocer el boom de Aire Stoner, de unos alemanes que debutaron el pasado 27 de enero con un sello llamado The Lost in Those Records, y que os lo diremos. Bueno, iba a decir, de decir el teléfono. Sí. Casimoto, nos hemos pasado ya en 10 minutos el meridiano del programa. Da igual, el teléfono sigue estando aquí. Estando, o sea, es el mismo, no lo usáis, porque ya ni el de la góndola, porque se ha dedicado a escucharnos el programa en diferido por los lunes, enlatado. Sí. Pues bueno, pues. Bueno, venga. Bueno, Javi Alonso sí que lo usa desde. Javi Alonso, cuando se echa una chispilla, además, siempre usa el teléfono. Venga, dale. 976-525-645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de Dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock online más grande que te puedes encontrar aquí y en otro lugar. Y que bueno, tenemos también unas redifusiones, tronco. Sí, señor, los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de horario de Ciudad de México. Sí. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Muy bien, perfecto. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestro programa, nuestra página de Facebook, donde subimos todas las semanas el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, pues bueno, pues estábamos hablando del boom de una banda que debutaron el pasado 27 de enero con el sello llamado The Lasting Dose Records. Debutan con un EP de 5 temas que nos dicen ser 5 himnos malhumorados de lo que realmente pasa en el mundo, que es mucho mejor que cantarle a la dulzura de las hojas que caen en los bosques, y es, bueno, pues eso, crudo, duro y oscuro. Un trío procedente de la germana colonia que golpean con fuerza cadente y algo psicodélica. Delirious Rights es el título de un EP inspirado en la obra de un filósofo político llamado Thomas Hobbes, y Yellow Queen es el tema que cierra algo más de media hora de cadencia oscura firmada por los alemanes Daibar. ¡Qué alegría, eh! Bueno, pues parece ser que estamos teniendo problemas con el ordenador. Se nos ha ido ya dos veces el... No sabemos si es el ordenador o es el pincho, ¿eh? El pendrive. Debe de ser lo de... Uy, cago en la hostia. Debe de ser lo de los pinchos. Lo de los pinchos. El aparato, pues... no hay ningún puerto abajo donde... Y si no, lo buscamos... Ahora lo he podido apañar. Ah, la vega, va. Daeria, venga. Cago en dos veces ya nos dice la piratilla. Daeria no, Daevar. Dos veces ya, Daevar. La piratilla que nos dice dos veces ya sin PC. Pero que falla, no sabéis. No tenemos ni idea. Piratilla, no tenemos ni idea de lo que pasa. Bueno, vamos a ir con Daevar, ¿no? Y a darle un poquito de oscuridad. Esperemos que la oscuridad no vuelva a tirarnos el pendrive. We'll A ver las ailas meigas por toda la radio aquí dando por culo. O sea, estamos jodidos de frío para que no salte la luz y no salte el pincho. A ver, esto salta de vez en cuando, lo que pasa que muchas veces salta mientras estás hablando y entonces no se nota. Pero bueno. Sí, ¿no? Claro. Bueno, pues oye, que siga saltando mientras estamos hablando, por favor, para que no se note. Mientras casque el señor Armero, que salten todas las meigas y todas las brujas. Correcto, así es. Bueno, vamos a continuar. Lo que habéis escuchado era Diver, Delirious Ride, su álbum debut, incluía este tema, Yellow Queen, el tema con el que cerraban este EP de 5 temas, La Reina Amarilla. Y vamos con el heavy metal más clásico y tradicional, que es el que desarrolla una banda norteamericana, en la que me ha sorprendido el potente chorro de voz de un tipo llamado Brennan Miller, y que me recuerda enormemente a Jeff Martin de Razor X. Estamos ante el segundo EP de una banda procedente de una pequeña localidad del estado norteamericano de Alabama y que en el último tercio del año pasado publicaban un segundo EP. De ahí forma, es a donde me mandaban a mí de pequeño. Su hijo de Alabama. No, Alabama. Alabama. Vete a Alabama. Vete a Alabama. Bien, te ha quedado bien, ¿eh? Sí, está sembrado. Sí. Un segundo EP, bueno, pues que publicaron de forma independiente, que nos ha hecho llegar la gente de Metal Devastation. Son 6 temas duros y directos que apenas sobrepasan los 20 minutos, pero que son un auténtico chute de adrenalina metálica. Ojito a esta banda y su nueva obra de título homónimo, de la que extraemos un tema como el titulado Reaper. Y responden estos fulanos al nombre de Forever Broken. ¿Cómo suena? Realmente impresionante. Qué vozarrón la de este tipo llamado Brennan Miller. Vamos, no ofrece nada nuevo porque ya está. Tenemos a Jeff Martin de Razor X, que tiene un timbre similar. Pero da igual, escuchar una voz así siempre eriza el pelo, tío. Forever Broken, así se titula el EP, este nuevo EP, que es realmente el nombre de la banda. y en el que venían temas como el que acabas de escuchar, Reaper. O sea, todo temas así, a saco paco, dos minutos y pico, tres, y ala, y a funcionar, ¿eh? 20 minutos, seis temazos. Y bueno, vamos a continuar. Brutal, nos dice Marco Moriano, ¿eh? Digo, forever lo que se llama, sí, sí, brutal. Así es. Samuelito también dice, pues esto me resulta duro de escuchar. Dice, ala, pues venga, pues que no podemos aquí dar sopita a gusto de todo el mundo, Samuelín. Lo que hay, vamos a continuar con más cosas. Después de escuchar esto Forever Broken, nos venimos a terreno patrio. Hace un par de semanas nos visitaba nuestro amiguete el vascorro Paco Mate, y además de los trabajos que pusimos en su entrevista, nos dejó otro par de discos. El primero es lo que vamos a hacer llegar ahora mismo, y es el debut de JBP, que son las siglas de Jabato Bustillo Project. Vamos, la fusión de dos catalanes veteranos ya, como son el guitarra Javier Jabato, que conocemos de los jarroqueros Blue Dynasty, que estuvieron en este programa hace la tira de años ya. Y por el otro lado está Félix Bustillo, el que fuera vocalista de bandas míticas del metal catalán como Yunque, Bronce o Zeus. El caso es que juntos han formado este proyecto de puro y duro heavy metal, con un sonido que te transporta a la época dorada del género. Un disco que vio la luz con un sello llamado Wild Metal Records y distribuido por Steel on Steel, de nuestro amigo Paco Mate. Nueve temas de puro metal en castellano, agrupados bajo el título de Ataca. Del mismo os mostraremos la magia de ese metal patrio con Llévame al Infierno, el tema que os dejamos de JBP. Eso, ¿por qué carretera cae? No, la calle Luis del Valle. No quiero despertar. Bueno, pues ahí lo tenemos. Llévame al infierno, que ahí estará el armero esta noche pinchando. Ya sabéis, calle Luis del Valle, entre Corona Aragón y calle Bretón, aquí en la Tierra Maña, la Tierra del Cierzo, el infierno, bueno, el infierno, en plural, ¿vale? Ahí está el armero. Llévame al infierno es el tema que viene incluido en Ataca, el debut de este proyecto llamado JBP. Casimoto está haciendo espavientos. Otra vez se te ha ido el pincho toma por culo, ¿no? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Desde aquí saludamos también a nuestro amigo Paco Mate, que es el que nos dejó el disquito aquí, la última visita que hizo por el programa. Seguimos con más Metal Patrio y lo hacemos con una de esas bandas que pasaron por esta casa hace la tira de años y a los que tenemos un cariño especial. Una banda de la que hace un par de años os hicimos llegar su primer trabajo en directo y que ahora nos presentan su séptimo álbum de estudio. Un trío cántabro que llevan juntos casi tres décadas, en la que figuran el batería Carlos Quintana y los hermanos Galván, la guitarra de Mario y el bajo y la voz tan particular de Raúl, que hace que el sonido de esta banda sea tan particular e inconfundible. La Era Perdida es el título de su nueva obra, un disco que vio la luz el verano pasado, pero que nos llegó hace un par de semanas. De dicho álbum, os dejaremos con un tema como el que vais a escuchar. No hay motivo. Pues no tenemos motivo Ninguno. Joder, tenemos algún ordenador de puta madre que de vez en cuando se echa un KitKat. La luz que tenemos que estar aquí pasando un... No hay motivo de preocupación. No. Para nada. Y es el tema que os vamos a dejar, que nos vale para conocer lo nuevo de los asturianos. No, perdón, los cántabros. Emboque. No hay demasiada gente No hay motivo para no volver. Por lo tanto, pese a todos los problemas técnicos que tenemos, la semana que viene volveremos aquí. ¿Por qué? Porque somos cabezudos. Y porque no hay motivo. Que nos lo dice la gente de Mbope. Mboque, perdón, desde Cantabria. No te embopes. No te embopes. No te embopes. Mboque desde Cantabria, banda amiga, a la. Bueno, probablemente de las primeras bandas de fuera de Zaragoza que vinieron a visitarnos a este programa, ¿eh? Muchos años han pasado ya. De la primera visita en Mboque a Senderos del Rock. La Era Perdida se llama su nuevo disco. Y desde aquí lo celebramos. Grandes en Mboque. Ojalá regresen pronto a Tierra Maña, que ya saben que aquí tienen su casa y que les estaremos recibiendo como siempre con las manos y las puertas abiertas. Vamos con el nuevo álbum de otra banda amiga de esta casa. Otro disco que nos llega esta misma semana, pese a ser su fecha de lanzamiento el pasado mes de diciembre. Un disco que nos llega gracias a su sello Maldito Records y que es lo nuevo de los madrileños Leyenda. Otra banda de sonido inconfundible. Y de ello tiene gran culpa el timbre único de la voz de Antonio Montemayor. Cuentos Asombrosos es el séptimo disco del combo madrileño y es un guiño al séptimo arte, con influencias de películas que todos conocemos, como la de Lady Halcón, que es la que os dejamos para disfrute de lo nuevo de Leyenda. Pues el tema se titula precisamente así, Lady Halcón. We'll be right back. Lady Halcón no lo sé, pero la Mero Swap pimple una birra. Cosa más rica. Nah, Lady Halcón no bebía. Lady Halcón, pues no, yo no sé exactamente quién son los, la fulanita que hace los coros de este tema. Que decía luego que si era Aurora Beltrán. No, no, no, no es Aurora Beltrán. De todas maneras, tampoco nos dicen en los créditos quién está poniendo los coros a este tema. Sí, parece una chavalita, pero realmente tampoco lo sabemos, ¿eh? Igual es uno de ellos que tiene la voz muy fina. ¿Sabes? También puede ser. Hombre, muy fina la tendría que tener. Pues bueno, esto era Lady Halcón, el tema que viene incluido en Cuentos Asombrosos, lo nuevo de nuestros amigos madrileños de leyenda. Y bueno, le damos un toque más a la lengua de Cervantes, pero con una forma de entender el rock muy diferente. Eso sí, con una banda muy veterana también, procedentes del barrio madrileño de Usera. Llevan desde 1988 realizando un rock de corte urbano y que en los últimos 5 años se los han tomado para tomar un aire, según la banda, que nos dice que en ocasiones es necesario parar a tomar el aire para continuar con fuerzas y ganas. Su nuevo trabajo se titula Que corra el aire. Precisamente. Tenemos un vecino encabronado por ahí arriba, ¿no? No, como están de obras también los de los balcones, igual es alguno de esos también. Pues igual están ahí de obras, sí. Nos están jodiendo aquí un poquito la marrena, pero bueno. Que corra el aire. A los de las obras y a todo aquel que molesta. Que nos dicen que es un grito para que nos dejen respirar o no amoldarnos a las nuevas premisas del siglo XXI y derrotar valores arcaicos que sobreviven en una sociedad febril. Eso sí, así son los madrileños desastre, que nos dejan su octavo disco estudio, que ha visto la luz amparado por el sello Lengua Armada de nuestro amigo Nano Vegano. Y del mismo os dejaremos un tema con trombón de varas incluido, que le da un toque ska, si me apuras. Y no es el tema más escatalítico del disco. Un tema titulado Ruido de Sirenas. Hay incluso, me parece que un toque que suena barricada total. Bueno, escucharlo. Ruido de Sirenas. Esto está incluido en Que corra el aire. Lo nuevo de los madrileños. Desastre. Se nos ha vuelto a joder el pincho. Espérate un minuto. Ah, ya lo tengo. Hala, venga. Qué desastre. Todo preparado para el golpe final. Últimos detalles, nada puede. Saltan las alarmas en el patio de atrás, todo el mundo recogiendo el... Oigo ruido de sirenas. Ruido de sirenas es el título del tema que viene incluido en lo nuevo. El regreso después de 5 años de tomar aire de los madrileños. Desastre. Un trabajo al que han titulado, pues eso, como habéis oído, que corre al aire. Venga. Y que se lo dedicamos a los antiguos jefes de nuestra amiga la piratilla que le han mandado al paro. Cabrones. Siquiasis de un aire y os enfríis todos. Malnacidos. Madre, así va a ir bien este país, hombre. Con estos contratos basura de mierda. Bueno, llegamos, nos faltan 8 minutos para el horario normal del programa, pero vamos a tener un pequeño stand play. Puesto que ya no me acordaba yo de aquel el inciso del Casimoto. El colega aquel Lego, que ahora en cuanto pongamos este temita vamos a entrar con él y nos va a traer su versioncita. Años después, a rememorar viejos tiempos. Y mientras tanto, pues bueno, vamos a continuar. Nos pasamos a tierras transalpinas, ya que de allí procede la banda que nos ocupa, al igual que su nuevo sello, Rockshot Records, que para el próximo 17 de marzo tiene preparado el lanzamiento del que será el 6º trabajo de estudio de una banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión y que nos dicen fusionar la New Wave o British Heavy Metal con el hard rock callejero de Los Ángeles, la ciudad donde esta banda italiana reside desde el 2009. El título en español de su nuevo trabajo está reza, porque viene el disco titulado en castellano. Hasta hay algún tema titulado en castellano, pero no cantan en castellano. Hasta el final se titula. Un disco que nos dicen ser como un trago de whisky, que te lo metes y lo dejas ahí para disfrutar de cómo te calienta las tripitas, ¿vale? Sin duda, unos putos bandidos, tal y como refleja su tema inicial, al que han titulado precisamente así, Bandits, que abrirá lo nuevo de los italianos, Bad Bones. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos a estos italianos llamados Bad Bones, y que nos presentaban su nuevo trabajo llamado Hasta el Final, en el cual venían temas como este Bandits, que es el que abre el disco. Un disco que nos ha puesto a la venta la gente de Rockshot Records, sello italiano, al igual que la banda. Bueno, lo ha puesto todavía, ¿no? Lo pone el viernes que viene, el 17 de marzo. ¡Y tengo a Lego! ¡Legolas! ¿Cómo estamos? Legolas, que no paraba de decirme... Bueno, lo que pasa, retomamos mi sección. O sea, lleva sin venir 8 años y ahora de repente viene aquí 4 días y ya quiere ya retomar la sección. Hay que recuperar a veces. ¿Cómo se aprovecha la gente de la buena amistad del Almero y de lo blando que es? Porque sí, pongo mucho heavy metal, pero soy más blando que el copo. Sí, hasta que vengo. Tengo mano dura, Hasta que vengo yo te rompo los esquemas. La Susi que ha venido con él dice, me corrobora y me afirma con la cabecita. Hola Susi, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, Legolas, que ya sabéis, el que sea veterano escuchante o oyente del programa, recordará que hace cosa de 8 o 9 años hacía una sección de versiones casposas. 2014-2015. Sí, pues andaría. Y bueno, pues nos traía un retazo del tema original. Y bueno, y su versión correspondiente, adaptada al metal, al rock, ¿no? Sí, y prepárate que esta nueva temporada, como dicen en Netflix. Sí. venimos con traya, venimos con cosicas interesantes. Sí. Ah, pues bueno, ¿qué es lo primero que me traes? Pues, ¿no? De momento, la sorpresa es que no te lo he dicho. Claro, no me la quiero decir. Y aquí le estoy dejando, a ver. Y bueno, vamos a ir. ¿Tú te acuerdas de una serie? Bueno, a ti te pillaba, tú eres más mayor. Una serie que eran 5 tíos, uno de diferente color, que se daban de hostias. 5 tíos de uno de diferente color, los parchís. No, el negro, el de rojo, el de azul. No, es que el armero igual conoce a Bioman. Sí. Bioman realmente es bueno. Bioman era antes que estos que vamos a hablar, que son los Power Rangers. Ah, los Power Rangers, los Power Rangers. Empezamos a hablar. Ah, que vienen los Power Rangers, Pues nada, todo el mundo conoce lo que son los Power Rangers. Sí. Es una serie que empezó en el año 93 y ya con todo hoy, 2023, aún sigue en activa la serie. Sí. Con otros actores y eso. Hombre, y dicho, la mitad se han muerto. No, solo se han muerto 2. Bueno, luego, ahora hablaremos de los 2 que se han muerto. Y ahora van a hacer una película homenaje al 30 aniversario. ¿Por qué? Porque el pasado mes de noviembre, el que hacía el David, el nombre de la serie, que es el que hacía el Power Ranger verde o blanco, se suicidó. Yo ya me veía litronas en aquella época, ya no. El actor Jason David Frank es el que, el veterano de la serie, ha salido en casi todas las temporadas de los Power Rangers. Ajá. Y resulta que en noviembre se suicidó. Oh, y ahora quieren hacer un homenaje. Me vas a poner la canción de Ocio Bun. Era Tommy, ¿no? Tommy. Pero sí, el actor se llamaba David. Pues la cuestión es que quieren juntar a los actores que quedan y quieren hacer una película versión 30 aniversario. Vale. Bueno, pues lo que sabéis, pues eran cada uno representaba un dinosaurio, uno representaba el tigre, el rojo era un tiranosaurus rex, el negro era un mamut, el azul un... Sí, y todo esto que tiene que ver con la música pues rock que hemos, y metal y, pues que, y la versión... Que he traído también una versión, que primero, para que no sepa quién es los Power Rangers, he traído la introducción en castellano de los Power Rangers, la que estaba en Telecinco, y Casimoto, si la puedes pinchar. Pues sonaba potente, ¿no? ¡Es fantástico volver a ser libre! Con la guitarra de pulso. ¡Ha llegado el momento de conquistar la Tierra! ¡Oh, Rita escapada! ¡Teletransporta a los Power Rangers! ¡Uy, macho! Madre mía, superproducción, ¡No, había guitarrita, ¡Power Rangers! En esa época de los 90 me tenía muchos guitarreos de las intros. Real. Vale. Y de hecho, esta canción, si te acuerdas, la trajimos hace unos años en la misma sección, pero hicimos la versión de Mr. Big. Mr. Big tiene una versión de los Power Metal. Pero en este caso hemos traído un grupo de Power Metal llamado los Warkings. Warkings, reyes de la guerra. Que estos tienen telita, los hemos puesto aquí varias veces. Ahora te explicaré la fumada mental que se han hecho para montar el grupo y de qué va el grupo. Venga, va. Bueno, pues el Power Metal que se montaron en el 2018 con el cantante George Neuhauser, ya sabes que es mi alemán, que es el ex cantante de Serenity. Sí. Los lleva Napalm Record y cada y es un grupo que cada uno va de, digamos, vestido, caracterizado de un personaje, de un rey de la guerra. De la antigua Roma. No, de ahí de todo. De antigua Roma, está edad, pero principalmente el tribuno, es donde... El tribuno, que es el cantante, luego está el vikingo, el cruzado y el espartano. Uh-huh. La idea es estos, que son los reyes de la guerra, que se juntan en el Valhalla, ahí de borrachera y de fiesta, y Odín los manda a la tierra para hacer heavy metal. Claro, y ahí sale War Kings. Esa es la historia. Sí, sí. Tienen 4 discos, nada menos que 13 singles, y nos vamos a centrar... Si hemos puesto los 4 discos aquí. Seguro. Y nos vamos a centrar en el single que se llama Gladiator, que lo sacaron en noviembre del 2018. No toméis esto como si fuera una versión al pie de la letra. Es una adaptación, un homenaje, lo que sea. Ya os daréis cuenta cuando llegue el estribillo. Y esto forma parte del primer disco, que se llama Reborn, y es la 4ª canción. Muy bien, ahora pues venga. Gladiator. Pues venga, dale. A ver si la habíamos escuchado alguna vez. Yo creo que sí. Seguro. Bueno, pues ahí está Gladiator. Esto estaba en el debut. El primer álbum de War Kings, que se llamaba igual que la banda. Reborn. O Reborn, Renacer. Ahora pues venga, sube volumen ahí. Dale, War Kings. I am Gladiator. Bueno, pues tenemos Gladiator. Esto estaba incluido en Reborn, que era el primer disco de, bueno, de estos tíos, que realmente era una banda multinacional, que no tenían una residencia fija. Bueno, la residencia era en Alemania. Pero bueno, bien, bien, bien, bueno. Vale, yo pensaba que me ibas a traer algo flamencao. No, hay algo. A ver si. A ver si le recrimina. A ver si tiene huevo. Por favor, algo de camarón. Mira, algo de. Esta sección. Algo coplero o algo de ese rollo. Algo Camilo Sesto, Chiquetete. A nombre a Chiquetete. A Chiquetete. Vamos a explicarlo. Esta sección no va a ser todos los fines de semana. Una versión metal de Leticia Sabater, alguna cosa. Leticia Sabater hay. Hay que buscarla, pero hay. Pero tú has nombrado a Chiquetete. Chiquetete tengo dos versiones de rock y una de heavy. Pues, también te puedo decir otro cosas, como Camilo Sesto, tengo una versión de Melina, por supuesto, buenísima. Sí, claro, poco a poco os iremos sorprendiendo. Venga, vale, vale. Ese verdad, venga, va. Y vale, mucha, mucha gitanada sí que va a haber. El guante está echado. El payo malo que no se ve la gitanada. El guante está echado. Ahora recógelo. Bueno. Y no me vale el indegueto del príncipe gitano, ¿eh? También hay versión. Sí, no, seguro. Pero la versión del príncipe gitano, no de Elvis. Del el indegueto. Indegueto. Vamos a continuar. Vámonos. Son las 4 y 10 minutos. Con el tema que vamos a poner, nos despediremos de la gente de Asalto Mata Radio Rock, puesto que ellos a las hay cuarto pegan el tijeretazo y cambian. Hay 20, creo. Hay 20. Bueno, pues acaso nos vamos a ver. Y vamos a ir ahora con el nuevo trabajo de una banda que conocimos con sus dos primeros trabajos en su día, que en su día nos envió la gente de Price and Joy Music, y de la que ya vaticinamos las maneras que apuntaban. De aquel segundo disco han pasado 4 años y la banda retoma con una madurez más que evidente, ¿no? Dicho retoma, no, retorna con una madurez más que evidente. Estamos ante el tercer trabajo de unos suecos liderados por la potente y cautivadora voz de Frida Olin, que desarrolla su sonido entre el nuevo hard rock electrónico y el metal de aire folk, y con unas melodías jodidamente contagiosas que se quedan grabadas a fuego. Imperial Dawn es el título de esa tercera obra y primera para el sello Black Clutch Records. De la misma os dejaremos con un tema que no podrás quitarte de la cabeza en días, como es este Devout Desire, tema con el que os damos a conocer su nuevo trabajo, que vio la luz el pasado día 3 y que firman los suecos de Rexoria. Calls me to heaven. Devious Desire. Joder, qué estribillo, ¿eh? Cómo se queda el cabrón. Se queda ahí pegado. Claro. Lo escuché el otro día y me pegué tres días cantando el puto. El. ¿Cómo no se va a quedar pegado si ya lo dice el eslogan? Resoria no te abandona. No te abandona. Chaval, la chirre, soy Rexoria. Esto está incluido en Imperial Dawn, Devious Desire, el tema que acabas de escuchar. Es lo nuevo de esta de este combo nórdico llamado, pues eso, Rexoria. Como el desodorante que no te abandona. Déjame retrosescojona. Recordamos que poco antes de que nos visitara el puto bicho y su corona, nos encerrara a todos, dábamos a conocer la primera entrega de un trabajo conceptual firmado por los daneses Royal Hunt. Era el 15º trabajo de la banda y de forma premonitoria se llamó Distopía o Distopia. Una obra que está inspirada en la novela de Ray Bradbury, titulada como Fahrenheit 451. Una distopía que trata de la abolición de conocimiento mediante quema de libros o la opacidad de prensa frente a la literatura. La pandemia le ha dado más sentido que nunca a esta obra y ahora Distopia parte 2 se acentúan los sonidos oscuros y de pesadumbre, alzando más si cabe la grandilocuencia de una obra de power progresivo de halo sinfónico. Y con la que cuenta de unos invitados de lujo, como Mark Bowles o Mats Lieben, que conocemos de haber formado parte de grandes como Ingrid Malmsteen. One more shot, un chupito más o un tiro más, es el tema que os dejamos de la 16ª obra de estudio de los daneses, Royal Hunt. Bueno, pues ahí tenemos el nuevo trabajo de Royal Hunt llamado Dystopia Part 2 o Dystopia Parte 2, que dicen los de mi pueblo, en el que venían temas como el que acabas de meterte por la orejita, llamado One More Shot. Y bueno, vamos con una de reedición antes de finiquitar el programa, ya que el sello Price and Joy Music recupera el debut y único disco de unos alemanes jóvenes allá por el año del 89, cuando publicaron un trabajo que lo tenían todo para haber triunfado y que se quedó en nada. Un trabajo que se grabó tras ganar un concurso de jóvenes talentos ante diferentes miembros de diversas casas discográficas de la época, siendo Intercore Records la que llegó a publicar este State of Confusion, que nos ocupa, un disco, un álbum que llegó a vender más de 25.000 copias en su Alemania natal y que después la banda desapareció como por arte de magia. El viernes que viene lo reeditan CD el citado sello y nosotros lo celebramos con un tema como Thunder and Lightning. Una pena que se quedara en este solo disco la carrera de estos alemanes que se hacían llamar Sakan. Never thought I'd be a day over. Bueno, usted lo tenemos, Thunder and Lightning, truenos, rayos, truenos y retruécanos, ¿eh? No me acuerdo quién decía eso, pero yo sé que lo decía algún personaje, no sé si era de comer rayos, truenos y retruécanos. Capitán Haddock de los Tintín. ¿No? El retruécanos, sí. ¿No? State of Confusion era el disco del que ha salido este tema, el único trabajo que grabaron estos alemanes en un lejano ya año de 1989 y que ahora ha reeditado el sello Praise and Joy Music y que yo desde aquí lo aplaudo. Bueno, clasicazo, el clasicazo de la semana cuando vamos a hacer 2 horas y media de emisión casi motiva a decir. Javi Retro, aquí lo tengo. Buenas tardes, ¿cómo estamos, macho? Buenas tardes, Armero, ¿qué tal? Bien, ya ves, estoy on fire. Ya, mira, con tantas birrillas ya las palabritas se me iban atrascando ya, ¿sabes? Van tropezando una detrás de otra. Como el séptimo de caballería, ¿sabes? Que iban todos los caballos para ahí. Bueno, pues igual. Cuéntame, ¿qué me traes, Javi? Hoy traigo a Panzer. ¡Me cago en su puta madre! ¡Grandes, Panzer! ¡Grandes! Sí, señor. Dime. Que el 11 de febrero del año 85... Tal día como hoy, de hace 38 años, si he hecho bien las cuentas... Sacaron el tercer disco. Sí, toca madera. Grabado en los estudios Mediterráneo de Ibiza. Correcto, nada menos que por Dennis Herman, un gurú de los botoncitos en aquella época. Y propietario de los estudios Mediterráneo, me parece que era de Ibiza. Producido por Chapadiscos y colaboración especial de Mariscal Romero. Claro que era el dueño de Chapa, también metió alguna vocecilla por ahí, sí señor. Y en la portada salía la abuela Ángeles. La abuela Ángeles con la chupa de cuero y la gorra de Carlos Pina. Madre de Dios. La banda, una banda a la que se le atribuyó justa o injustamente el San Benito de Gafe. Que cada vez que decían Panzer decía, hoy te ha tocado madera. Yo no sé si venía por el cuento de este disco. ¿O por qué? Porque no me acuerdo cuál era la película. Si alguno se la sabe, que no la cuente. Bueno, bien, sí. O sea que hace 38 años, eso es lo que nos... Bueno, un álbum del que su tema tituló, yo creo que está más sobao. En los bares de la época sonó por todos los lados. Yo mismamente lo he puesto unas cuantas veces. Pero creo que nos vamos a decantar por otro himno que venía en este disco, como ha sido el poderoso Dios del Rock. Exactamente. Que en el octavo día, pues hizo, pues eso, el rock, ¿no? Así que el clásico de la semana esta vez, si te parece bien, Javi. Fenomenal. Va para el innombrable y hoy desafiamos a la suerte, pues eso, mencionándolo. Los únicos e incomparables Panzer. Hoy en el clásico de la semana, que está aquí el cablecito, no te preocupes, que lo tengo ya aquí apañado. Que lo pone el armero desde su portátil, sube la pista Casimota y vamos. Uy. Ahí, dale chicha ahí. Dale, mandanga de la buena. ¡Clasicazo de la semana! ¡Panzer! We'll be right back. Bueno, chavales y chavalas, nosotros nos tenemos que ir. Nos hemos extendido en 30 y tantos minutos. Bueno, no se nos puede dejar solito. Nada, nosotros nos iremos hasta la semana que viene. Recordar, nos visitan los catalanes Legion. Estarán por la noche en la casa loco. Y aquí a estas horas, aquí vendrán a visitar al armero de Cogleguillas, Casimoto, al Javi y a todos que estemos por ahí. Venga, que nos vamos, chavalotes. Hasta la semana que viene. Son malos, muy malos, en larga vida. ¡Al rock and roll!